Buenos días. Hoy nos acompaña Eva Martín, una mujer, por así decirlo, completísima. Arquitecto, coach y terapeuta, entre muchas otras cosas, ha dedicado y dedica su vida a construir hogares. Afectada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, vio cómo toda su vida profesional y personal daba un vuelco, y por lo que tras una racha un poco difícil, decidió reinventarse. Hoy aparece con una gran sonrisa en la cara, una camiseta beige muy juvenil, vaqueros y un curioso collar con forma de tenedor al cuello. Muy buenos días, Eva. Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo un arquitecto acaba trabajando haciendo coaching y PNL en un despacho? Bueno, la vida se encarga. En un primer lugar, tú eres arquitecto, has trabajado de arquitecto y además yo hice arquitectura por empeño absoluto y ejercí con toda la vocación. Yo soy arquitecto por la gracia de Dios, decía, pero la vida cambia. Paralelamente, cuando yo era directivo, había hecho cursos de PNL, de coaching, porque me apetecía hacerlos para mi formación, porque me gustaban. Y aparte, anteriormente, yo había hecho terapia por necesidad personal mía. Después, cuando tuve el primer despido, tengo la ocasión para dedicarme a estudiar aquello que me gusta y formarme en PNL, psicología transpersonal, sistémica y más cosas. La vida es la que se encarga de marcarte ese camino. La vida es la que te va llevando. La crisis después te da la oportunidad de tener tiempo para dedicarte a aquello que te gusta tanto como la arquitectura. Y te da tiempo para encontrarte con personas y trabajar con ellas. Los resultados van siendo buenos. Disfrutas mucho, consiguen cosas y un día decides tener despacho. Y aquí estoy. ¿Y qué significa para ti el verbo construir? Construir, jo. El verbo construir es un gran verbo, es crear, es pasar de construir casas a construir vidas, que es lo que hago ahora, ¿no? Al fin y al cabo es hacer algo nuevo a partir de lo que no hay, de algo que está escondido, y a partir de unas cosas puedes hacer otras sacando lo bueno de cada material o de cada persona. Me gusta el verbo construir. ¿Y qué te ha dado la vida en estos últimos años? ¿Qué me ha dado y qué me ha quitado? Me ha enseñado lo que creo que ha enseñado a mucha gente en estos tiempos, que es la poca importancia que tienen algunas de las cosas por las que nos dejamos la vida y la importancia que tienen otras importantes, como es el tener tiempo, el cocinar y comer en casa, el poder estar con las niñas y con la familia en la hora de la comida. También me ha enseñado que los seguros no dan la seguridad. Quizás lo más importante es que todo lo que me ha quitado en sueldo, en coche, en ritmo de vida, en tranquilidad económica, me lo ha dado en relaciones personales, en salud, en no tener estrés, en mucho amor. Bueno, y por último, sabemos que tienes un blog, youtubefibromialgia.blogspot.com. ¿Qué quieres transmitir con él a todas las mujeres que te leen? Ajá, veo que lo sabes. Como he dicho antes, sí, además de ser arquitecto, yo estuve enferma algún tiempo y me costó mucho salir de ahí, pero salí. Entonces, lo principal que quiero transmitir es que se puede salir de una enfermedad, que no es fácil, pero que se puede. Y quizá quiera transmitir dos cosas distintas. La que me viene ahora en primer lugar, quizás sea la más importante, aunque no es la que nunca la he considerado así, que es que el camino para salir de la enfermedad no es la medicina clásica, que no se sale de ahí tomando pastillas. Después, detrás de la fibromialgia hay mucho dolor emocional vivido, mucha incomprensión, mucha rabia, y que todo eso hay que sacarlo fuera, requiere mucho trabajo personal. Y por último, es que paralelamente a este vaciado del dolor, hay que hacer todo lo posible y todo lo que te conecte con la vida, con el sol, con el campo, con el disfrute, con el placer. Creo que eso es muy importante. Bueno, pues gracias por acompañarnos hoy, Eva. Se nos acaba el tiempo de la entrevista. En mi opinión, creo que nos ha regalado un testimonio muy emotivo y esperanzador. Esperamos que hayan disfrutado. Un abrazo. Gracias.